quiero así. Loca. Eres perfecta pa' mí. Escúchalo. Goza la cumbia. Desde Cancún, Quintana Roo. La ciudad de los bikinis. Yeah. Loca. Yo te quiero así. Quiero así. Loca. Eres perfecta pa' mí. Yo quiero una loca como tú. Tú quieres un loco como yo. Si prefieres nos mudamos pa'l sur. O nos vamos allá pa' Nueva York. Oh. Yo quiero una loca como tú. Tú quieres un loco como yo. Si prefieres nos mudamos pa'l sur. O nos vamos allá para Cancún. Yeah. Y quien no quiere una loca como tú o un loco como yo. Papi mayor, pri papá. Ay, donde tú quieras, lo importante es que tú me quieras. Así tal cual eres, distraída y ligera. En el mundo soy viajero y tú serás mi viajera. Te lo digo a ti porque te amo ya de veras. Ven, me gustas tanto. Porque eres como eres. Ni te imaginas cuánto. Este negro que a ti te quiere. Y bailalo con Jerry. Hasta el Metro Soul. De los originales Papis de Cancún y el Loco Tapia. Loca. Yo te quiero así. Ay, dale, dale. Loca. Eres perfecta pa' mí. Súbele, súbele. Y esta va desde el Caribe mexicano. Todos los sonideros del mundo. Ay, enrédate en mi alma mientras pierdes el juicio. Hacer música y amarte mis únicos oficios. Si tú quieres calor, aquí estoy a tu servicio. Sepa que me gusta rebelde y sin prejuicio. Ven, me gustas.